Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, muchísimas gracias por escuchar nuevamente el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis R. Cruz y hoy en esta emisión número 843 les traemos las noticias más relevantes de nuestra región. Gracias al trabajo y al compromiso de nuestra red de corresponsales y a todas las emisoras y organizaciones aliadas que se extienden desde México hasta Panamá. Vamos a empezar esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras con los titulares para esta semana. En Guatemala, saberes y comunicación ancestral en territorio chortí. En México, 10 años sin justicia por el caso de Ayotzinapa. En El Salvador, las comunidades de Morazán se oponen al proyecto que amenaza sus fuentes de agua. En México nace Voces Xoxoltecas, la nueva radio indígena de la Mixteca Alta de Oaxaca. En El Salvador, COFOA denuncia que el aumento en impuestos no se refleja en beneficios para las comunidades. En México, la Universidad Pública de Puebla lleva a cabo el primer Congreso Internacional de Periodismo. En Costa Rica, abiertas las inscripciones para el 7º Campeonato Nacional de Poetry Slam 2024. Y en Latinoamérica, ALER celebra 52 años y reafirma su compromiso con la comunicación popular. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala, la Pluriversidad Maya Chortí es una organización comunitaria que está situada en el municipio de Camotán, Chiquimula. Es un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos ancestrales. Esta entidad funciona en este municipio desde el año 2019. Actualmente realizan talleres de formación en temas de comunicación digital y realizan grabaciones audiovisuales y programas radiales con jóvenes, mujeres y hombres de diferentes edades y con el propósito de rescatar el valor de la tradición oral y las formas comunitarias de convivencia. Están en Facebook con el nombre Cheher Chortí Juvenil, que significa Red Chortí Juvenil. El trabajo que realizan las y los colaboradores de la Pluriversidad Maya Chortí es de actual importancia en Mesoamérica, ya que visibiliza los conocimientos, la creencia y la cultura de este pueblo, desde la visión de las personas jóvenes. Conocimiento que ha sido discriminado de manera histórica, imposibilitando su desarrollo humano y académico integral. La visibilización de su vida, su pensamiento, accionar, sus sueños y sus victorias es crucial en un momento en donde el acceso a la tierra y las formas de comunicación está determinado por la lógica del mercado y el periodismo de masa que les excluye y les condena al anonimato. Vamos con la nota con nuestro corresponsal, Herbert Reyes. Complejo Milpa o Sistema Milpa. Nuestro amigo William Suchité, facilitador de la Red Chortí Juvenil, nos comparte esta información. William es un joven de la red que reproduce prácticas ancestrales para el cultivo de diferentes productos asociados al maíz y nos comenta. El sistema Milpa es un sistema implementado en las comunidades indígenas que consta de la siembra de la milpa, integrando también el frijol y el ayote, en algunos casos el maicillo, y también se dejan las plantas como lo es el chile y otros frijoles que son silvestres, el famoso frijol de arroz que también se deja crecer y se cosechan en el mismo terreno, por decirlo así. El sistema Milpa o complejo Milpa es un cúmulo de conocimientos y experiencias que en la región de Mesoamérica perdura por la práctica constante y permanente que los pueblos originarios aplican en sus sembradíos y tierras cultivables. ¡Sanción! es un ecosistema de cultivos que se realiza de manera comunitaria, con hombres y mujeres integrando el conocimiento y llevando a la práctica productiva en la región que Pablo Neruda poetizó como la dulce cintura de la América en su poema United Fruit Company. La compañera Guillermina Valdés de la Red Chortí Juvenil nos explica en qué consiste este tipo de siembra, en castellano y también en su idioma materno, el chortí. Nos explica las ventajas productivas de este sistema. Entre las moscas anguiladas, la frutera es amarga, arrasando el café y las frutas. En sus barcos que desfilaron. El maíz es la que proporciona una parte del nitrógeno del frijol. Entonces ese ayuda al maíz. Por eso muchos de nuestros campesinos es importante sembrar el frijol, porque el frijol es la que atrae nitrógeno a través de sus raíces. Entonces el nitrógeno es uno de los beneficios para el maíz. Y la calabaza, como bien conocemos, que es el famoso, los ayotes, el ciliacayote, entre otros, se conocen acá en la región Chortí, se le conocen por esos nombres, pero en otras regiones se le conoce por calabaza. Entonces la calabaza, la que proporciona es el cubrir a la parte de la tierra para no haber muchos deslaves, y también ayuda a cubrir lo que es la parte superior de la tierra, lo que es el abono orgánico. Estos son los tres elementos que los pueblos indígenas se manifiestan a través de la agricultura. Kawiratarate ishim fashi ente utsirte te urka. Hashi utares ente nitrógeno tiforerum ishim chum. Hashi uchente corpesiaj machi uchente sianchen tiforerum. Hashi uchi tamare meleza hashi esoje que turu tuhorerum ka hash ok em turu. Entonces hashir nan kache conocer hashi abono orgánico. Entonces tunore método hashir tarateme agricultura tunore epakabopte turop tarate tenok chinam isisrum te tarate te nukrum chorte hash tunor lo que hash apagnok tarate te ishim te ipur y chum. Se reservó lo más ascuoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Agradecemos la confianza de la Red Chortí Juvenil a los facilitadores y facilitadoras de la pluriversidad maya chortí por el aporte a la lucha de la juventud en la visibilización y protagonismo de sus historias y realidades campesinas. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Hola, mi nombre es Fátima, formo parte de la colectiva por el derecho a decidir. Estamos muy emocionados porque llegó septiembre y se acerca el lanzamiento de nuestro icónico calendario abortero.

especial para el caso, una comisión presencial, los expertos regresan al país, hay pocos avances, es verdad. ¿Qué resultados, digamos, positivos han encontrado en este proceso de investigación? Pues los resultados positivos, aunque dolorosos, son la identificación de varios de mis compañeros, de tres de mis compañeros ya en cuestión de sus restos óseos. Sin embargo, ayer en el informe que dio el fiscal especial del caso, pues estableció que esos restos no fueron sometidos a fuego, que más bien estaban ya en deterioro gracias al paso del tiempo. Por lo tanto, pues, aquella verdad histórica que afirmaba que mis compañeros fueron reducidos a cenizas, pues queda totalmente descartada. Eso es un gran avance. Sin embargo, pues falta saber quiénes entonces participaron aquella noche, hacia dónde se los llevaron, por qué, el castigo a los responsables, todas esas cosas que el Estado sigue debiéndole a las familias, pero que pues esperemos que en este sexenio se termine de saber, porque se nos está pasando el tiempo. El sexenio se va y no sabemos quién siga, si sigue la cuarta transformación, pero si no sigue, ¿cómo le vamos a hacer después? Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, la voz campesina en México. En El Salvador. Varias comunidades cercanas al Cerro El Pericón, en el departamento de Morazán, expresan su preocupación tras la aprobación de un permiso ambiental que permite el desarrollo de un proyecto de extracción de materiales que afecta directamente las fuentes de agua de la zona, de las cuales dependen para su abastecimiento. Las comunidades han presentado una carta ante el Ministerio de Medio Ambiente denunciando que este proyecto incumple las condiciones establecidas en el permiso ambiental. Bálsamo RTV tiene todos los detalles sobre esta controversia. La mesa de la microcuenca Joya Pueblo y la mesa territorial del Foro del Agua de Morazán, con el acompañamiento de la Red Nacional de Juntas de Agua, presentaron ante el Ministerio de Medio Ambiente una carta rechazando la emisión de un nuevo permiso ambiental a favor de la señora Aida de Sorto, puesto que la persona titular del proyecto Conformación de Taludes Aida, cerca del Cerro El Pericón, ha incumplido las condiciones del permiso ambiental vencido, ya que en realidad nunca conformó taludes, sino más bien se dedicó a la extracción del material pétreo. Este proyecto está ubicado en Cerro El Pericón, en Arambala, Morazán, ¿verdad? ¿Qué ocurre en este lugar? Bueno, lo que está ocurriendo es que la señora en el 2021, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le dio el permiso ambiental para la conformación de taludes, ¿verdad? Para eso se le dio el permiso. Este permiso le venció el año pasado, en el 2023. Y la señora, el permiso ambiental tiene 16 condiciones para el funcionamiento de la cantera, ¿verdad? Para extraer material pétreo en el Cerro del Pericón. ¿Qué ha ocurrido? Que la señora en ningún momento se ha pegado a los términos y condiciones del permiso ambiental. En lugar de la conformación de taludes, se ha dedicado a la extracción de material pétreo. Eso, como muy bien lo sabe el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es una infracción a la Ley de Medio Ambiente. Este proyecto, que ha funcionado desde el año 2021 en el Cerro El Pericón, en Arambala, Morazán, ha ocasionado graves daños al ecosistema, especialmente a la fuente de agua Las Marías, de la cual se abastecen las comunidades de Arambala, Jocoaitique y Mianguera. Ya tienen varios meses de estar llevando el material pétreo y vimos que es una obra que está haciendo muy mal porque se están llevando los cerros del Pericón y las fuentes de agua que tenemos ahí que vienen a abastecer a Jocoaitique y a Meanguera, están disminuyendo el caudal. Y por eso como juntas y mesas de Morazán nos hemos visto en la necesidad de estar acá esta mañana para exigir que se deje de extraer el material pétreo, porque sabemos que en unos años ya no vamos a tener agua. Hay muchas deforestaciones también que se han hecho a los alrededores de las fuentes que tenemos que abastecen también esas poblaciones de Arambala, Jocoaitique y Meanguera. Desde Bálsamo Radio TV en El Salvador informó Mónica Rodríguez. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Desde la Asociación de Radiodifusión Participativa del Salvador, ARPAS, que somos 20 medios comunitarios a nivel nacional, queremos felicitar a ALER por sus 52 años de trabajar por visibilizar y dar voz a nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. En ARPAS agradecemos el acompañamiento que nos brinda ALER, porque nos permite fortalecernos para darle voz a las organizaciones civiles y a nuestras comunidades y a todos estos sectores que luchan por construir una sociedad más justa, inclusiva y digna. Nos sentimos orgullosos de participar en la producción de contenidos para Red Caminantes, Contacto Sur y América Indígena en Red, programas que también transmitimos en nuestras emisoras comunitarias acá en El Salvador. Es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada de lo que ocurre a nivel latinoamericano, de los abusos de poder y corrupción de los nuevos regímenes dictatoriales y también conocer las luchas de los pueblos latinoamericanos. Desde ARPAS deseamos que ALER continúe articulando el encuentro de radios comunitarias y populares de América Latina y el Caribe y así poder construir juntos y juntas mejores realidades para nuestros pueblos. En México. El pasado martes 24 de septiembre se inauguró Voces Chocholtecas, una emisora indígena que operará desde la Mixteca Alta de Coixtlahuaca, en el estado de Oaxaca. En una ceremonia que contó con la presencia de representantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se entregó el título de concesión a la radio. Este proyecto representa un día histórico para las comunidades chocholtecas, quienes ahora tienen un espacio para amplificar sus voces a través de las ondas radiales. Hoy ampliamos la cobertura de este acontecimiento trascendental para Oaxaca en un reporte de Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo. Este martes 24 de septiembre se inauguró otra radio comunitaria indígena perteneciente al INI en el estado de Oaxaca. En el mes de noviembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó el título de concesión al señor Max Pérez, representante legal de la radio llamada ahora Voces Chocholtecas, que se ubica en la Mixteca Alta de Coixtlahuaca en el estado de Oaxaca. Con la asistencia de Adelfo Cetina Montes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, jóvenes y adultos que participarán en esta nueva radio en FM dieron a conocer su emoción con el inicio de este nuevo proyecto. Entrevistado por Elfego Riveros en Cabildo Ciudadano, Don Max Pérez compartió la emoción del momento. Quiero decir que estamos con un estado de ánimo muy elevado, porque hoy para nosotros es un día histórico para nuestra nación chocholteca. Como la hemos denominado, estamos muy contentos porque después de un peregrinar, un proceso de adquisición, de equipos, pues aquí el día de hoy va a darse a conocer las voces también. ¿Quiénes van a conducir nuestra radio indígena chocholteca? Que son jóvenes y señores de las mismas comunidades que fueron capacitados inicialmente empezando con Don Elfo, el cual nos regaló sus experiencias a partir de esa larga trayectoria que tiene en el ejercicio de la comunicación. Entonces, para nosotros en esta ocasión estamos muy contentos porque pues vamos a escuchar nuestras voces, como se denomina nuestra radio, Voces Chocholtecas. De momento, ahorita los que acompañar son los representantes de el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, primeramente el licenciado Adelfo Cetina Montes, quien ha seguido la política, planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto a la atención a los pueblos indígenas y marginados. Actualmente, México cuenta con 2.397 estaciones en AM y FM, de las cuales solo 212 son comunitarias y 36 indígenas. Sin embargo, existen 1.497 comerciales y 350 emisoras públicas. Aún existe una gran brecha en los espacios para emisoras de uso social comunitario e indígena. Con información de Alfego Riveros, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En El Salvador. El gobierno recauda más impuestos, pero las comunidades no ven los beneficios, afirman representantes de la organización COFOA, Comunidades de Fe Organizadas en Acción. La organización exigió al Estado salvadoreño mejoras urgentes en los centros de atención médica, señalando que las obras públicas que deberían beneficiar a las comunidades siguen sin ser visibles, pese al aumento en la recaudación fiscal de este gobierno. Según los gobiernos locales, la falta de acceso a servicios esenciales como salud y agua potable se debe a una insuficiencia de fondos destinados para las alcaldías. Radio YSUK presenta más detalles en una nota de nuestro corresponsal Gerardo Castro. Wilber Hernández, supervisor de Comunidades de Fe Organizadas en Acción COFOA, destaca que la misión de esta institución es promover un país más justo y equitativo, donde todos los ciudadanos disfruten plenamente de sus derechos fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda, entre otros. Hernández subraya que actualmente muchos de estos derechos no se están cumpliendo. Un ejemplo claro es el derecho a la salud, donde la escasez de medicamentos, el maltrato a los pacientes y la falta de equipos adecuados en los centros de atención médica son problemas recurrentes. En respuesta a esta situación, COFOA llevará a cabo en noviembre diversas acciones para denunciar las deficiencias en la atención sanitaria. Para el mes de noviembre, nosotros como COFOA, junto con el liderazgo, tenemos planeada una acción en el Ministerio de Salud, donde pedimos dos cosas. Uno, le exigimos al Estado o al gobierno que mejore las condiciones de salud de todos los hospitales, de todas las clínicas del país. Es un derecho de todo salvadoreño. Y nos hacemos una pregunta justamente aquí: ¿dónde están nuestros impuestos? Esa es la pregunta que se hace todo salvadoreño. El representante de COFOA también señala que aunque este gobierno ha recaudado más impuestos que en administraciones anteriores, las obras públicas que benefician directamente a las comunidades no son visibles. Por ejemplo, en Acajutla, Sonsonate, muchas personas que requieren tratamiento de diálisis no cuentan con un centro adecuado en la zona, por lo que deben viajar hasta Santa Ana, lo que genera un costo adicional por transporte. Los habitantes de esta localidad, en un esfuerzo conjunto, donaron un terreno al Ministerio de Salud para que se construya un centro de atención médica que permita a los enfermos recibir tratamiento sin necesidad de desplazarse. En cuanto al acceso al agua potable, COFOA también está impulsando acciones, ya que muchas comunidades carecen de este servicio. Según los alcaldes, la falta de recursos económicos es la principal razón de esta carencia, señaló Hernández en declaraciones a YSUK. Finalmente expresó su preocupación por la decisión de transferir el Fondo para el Desarrollo Económico y Social FODES a la Dirección de Obras Municipales DOM, lo cual considera un retroceso en el apoyo a las comunidades. Exigir que el dinero del FODES regrese a las alcaldías. Esa es una exigencia. Una de las cosas que hemos estado viendo y leyendo con el tema de esta ley que surgió con el tema de la DOM es que una de las causales o una de las de las causas que ellos dijeron por qué estaban haciendo esto era porque el dinero no lo estaban bien administrando los alcaldes de ese tiempo, ¿verdad? Los alcaldes lo estaban robando, no lo administraban. Pero la pregunta es, ¿pero ahora los alcaldes son de nuevas ideas o aliados de nuevas ideas? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No confía en sus propios alcaldes? Sería la pregunta. Hernández concluyó destacando que COFOA seguirá trabajando junto a las comunidades para exigir que se respeten y garanticen los derechos básicos de la población. Desde Radio YSUK en El Salvador, informó Gerardo Castro. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Nunca te sientas obligada a aceptar algo que no quieres. Tu elección es siempre válida y no tienes por qué justificarte ante nadie. El derecho a decidir no puede seguir siendo un privilegio. El Estado debe garantizar que las personas reciban educación sexual de calidad y que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos. En la exhibición virtual de la Colectiva por el Derecho a Decidir encontrarás historias inspiradoras de mujeres que luchan por su autonomía y el derecho a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos. Femenina, ser política, ser crítica, desde la familia y hablando con la vecina, política en lo personal y en lo cotidiano. Únete a este valioso ejercicio de memoria histórica y educación popular virtual interactiva. Visita vocesnuestras.org/exhibiciones. Recordá, es tu cuerpo, tu vida, tu derecho, tu decisión. Una producción de la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Asociación Voces Nuestras. En México, la Universidad Pública de Puebla llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Periodismo. El planteamiento principal para debatir en dicho encuentro fue la información en la era de la inteligencia artificial, así como las ventajas y los eventuales riesgos de esta tecnología y sus implicaciones para el ejercicio periodístico. En este contexto surge la pregunta: ¿han asumido las radios comunitarias en América Latina el uso de la inteligencia artificial? Nuestra corresponsal en México, Sandra Luz Cruz, se lo preguntó directamente a quienes integran emisoras populares y las respuestas reflejan invariablemente la postura política de dichos medios. El tema de la inteligencia artificial es una de las herramientas que hemos empleado en nuestra emisora, sobre todo para la realización de guiones vinculados a programas de radio y también para la realización de boletines noticiosos, a partir del uso de la herramienta ChatGPT, donde podemos poner algunos de los titulares de las noticias y esa inteligencia artificial nos puede desarrollar de alguna forma creativa este boletín que luego pasa por el filtro humano que le da una mejor organización al desarrollo de estas informaciones para la radio. Julio Pernús, coordinador de Radio Magis. Hola, mi nombre es Yamanek Cholotío de Guatemala y creo importante, antes de hablar sobre inteligencia artificial, hablar sobre la brecha digital a la que se enfrentan las comunidades originarias en donde se encuentran las radios. Muchas de ellas pues se enfrentan a un costo excesivo de internet para poder realizar el funcionamiento. Otro es de que las empresas de internet aún no llegan a todos los territorios y por eso las radio sigue siendo la principal fuente de información para muchas de las comunidades originarias. ¿Cuáles son los enfoques políticos de las radios comunitarias? En principio, tratar de utilizar tecnologías libres o software libres, tratando de no quedar atrapados en las tecnologías que están respondiendo a una lógica de mercado, a una lógica de consumo, a una lógica de las grandes corporaciones. En ese sentido, al leer las radios comunitarias, se inscriben en una búsqueda más política de las tecnologías. La inteligencia artificial no puede jamás sustituir lo que yo denomino la inteligencia comunitaria, la inteligencia de la calle, la inteligencia del sector popular, la inteligencia de lo cultural, la inteligencia de la idiosincrasia. Aler o las radios comunitarias no pueden perder esa conexión, ese encuentro presencial cara a cara con la realidad comunitaria. Y eso no lo puede sustituir la inteligencia artificial. Soy Saraí Rivadeneira de Radio Comunitaria Chinaca en México. Lo que es cierto es que en la práctica hemos llegado a utilizar inteligencia artificial en algunas actividades muy concretas donde nos ha ayudado bastante en la parte visual. Utilizamos este programa de Canva. Recientemente hacemos también audiogramas y eso pues nos ha ayudado mucho. Un gran saludo, mi nombre es Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional desde Panamá. Para algunos sectores es una herramienta que ha proporcionado oportunidades para generar contenido, editores, productores sonoros, diseñadores. Por un lado, eso es un beneficio. Para otros sectores no, porque suplanta mucho lo que es la creatividad a partir de las ideas humanas. Aquí yo me enfoco entonces a la parte negativa o amenaza o riesgo. Como radialista, como productores, definitivamente nosotros no acuerpamos la inteligencia artificial porque como seres humanos tenemos una soberanía de lo que es la producción de contenido, desde nuestra identidad, de nuestra cultura, al cual la tecnología ahí falla. Hola, soy Cristina Cabral de Radio Encuentro y ENTV, dos medios comunitarios de la Patagonia Argentina. Creo que los debates que nos damos principalmente son en dos sentidos. Por un lado, el tema de no deshumanizar la radio, porque sentimos que al producir contenidos con las máquinas y no con las personas, terminamos deshumanizando y desvalorizando el propio medio de comunicación que tenemos. Pero sin embargo, creemos que ante la necesidad de acelerar algunos procesos de producción, sí, es algo viable. También el otro aspecto que nos parece como confuso y problemático es la sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial, algo que hemos empezado como a dialogar. Si nosotros creemos que necesitamos un planeta más sostenible y estas tecnologías vienen a consumir muchísima más energía, 10 veces más de lo que son otro tipo de buscadores y otro tipo de herramientas, también nos plantea un dilema ético en ese sentido, ¿no? No queremos una radio hecha por máquinas, queremos una radio hecha por personas. Soy Iván Fernández, soy miembro de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen y actualmente estoy colaborando también en Radio Guayacocotla. Lo que hemos visto es que para sacar información, para tener datos y fuentes de esos datos, ha simplificado mucho el trabajo, y algo que no va a sustituir la inteligencia artificial, pues es ese contacto con la gente, esa palabra diversa. Pues en el caso de Radio Guaya, es una radio en donde se hablan muchas lenguas. Hay una limitación para la comunicación en lengua náhuatl, en lengua de pehua, en lengua ñujú. Pues ahí la inteligencia artificial no tiene ningún chance, digamos, para poder sustituir, digamos, la palabra de la gente y las lenguas originarias. Soy Mimi, soy integrante de Chololan Radio en la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, en la región cholulteca. En el caso de la radio comunitaria, hemos acudido a la inteligencia artificial en diferentes momentos para fortalecer nuestras investigaciones, tener información ampliada sobre diversos temas que tienen que ver con la defensa del territorio, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, ante pues la invasión inmobiliaria y la gentrificación y la invasión de empresas extractivas del agua. Hola, mi nombre es Juan Pablo Montenegro Rojas, coordinador del área de prensa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Con el uso de la inteligencia artificial como aliada para el ejercicio periodístico, aún no la hemos utilizado del todo. No porque no se confíe en su uso, sino por el desconocimiento de las aplicaciones que le podríamos dar. Desde México, para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Despenalizar es reconocer el derecho a tomar decisiones sobre la propia salud reproductiva. Despenalizar el aborto es reconocer, es comprender que las mujeres somos personas, que somos sujetos capaces de tomar decisiones responsables sobre nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo. Despenalizar es sacar el aborto del Código Penal. Despenalizar es impedir que la mujer incurra en procedimientos ilegales e inseguros. Para mí, despenalizar el aborto es asegurar que todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar que necesiten interrumpir un embarazo por cualquier causa puedan hacerlo de forma segura, legal y sin estigma. La penalización del aborto afecta a todo el mundo. En Costa Rica ya están abiertas las inscripciones para el 7º Campeonato Nacional de Poetry Slam Costa Rica 2024, celebrando 10 años de poesía y expresión. En este evento, que es parte de Avia Yala Poetry Slam, agrupan a países de todo el continente y las islas del Caribe, así como de la World Poetry Slam Organization. La persona ganadora representará a Costa Rica en el Campeonato Regional de Avia Yala y, dependiendo de los resultados, podría llegar al campeonato mundial. El cierre de inscripciones es el 17 de octubre. Escuchemos a Lau Contreras, representante de Poetry Slam Costa Rica, con la invitación.

Durante este evento se resaltaron los logros de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER, como la formación a comunicadores populares, la defensa de la diversidad y su papel clave en fortalecer los movimientos sociales a través de la radio. Escuchemos un reporte sobre este 52 aniversario de ALER en una nota de Juan Pablo Montenegro de la Federación de Escuelas Radiofónicas, FEGER. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, cumplió 52 años el 22 de septiembre de 2024. ALER tiene presencia en 17 países de América Latina y el Caribe, con más de 100 radios en todo el continente. Una red de comunicadoras y comunicadores con el compromiso de acompañar a los sectores que han sido vulnerados por los gobiernos de turno y por el sector empresario, que promueve el modelo extractivo en todo el continente. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te olvides. Edilberto Sena, de la Red Panamazónica, y Andrés Javier Mamani, de Radio Yarabí, nos cuentan las formas en que se ha organizado la asociación para hacer trabajo en red para la defensa de los derechos humanos y de la madre tierra. Estamos contentos y participamos junto con Alma Montoya y más unos en la Red Panamazónica de Emisoras de Radio, que es una de las hijas de ALER. Por tanto, parabéns que tenemos más 100 años de vida a servicio de los lutadores sociales. Un abrazo. 1997 formamos la red quechua satelital en Cochabamba y pusimos el nombre del noticiero quechua, Quichua, Corine, el vuelo del picaflor por toda América Latina, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, con esta red quechua satelital. Seguimos pregando adelante para ponernos también adelante en la comunicación aquí en el Perú, en Arequipa. Saludos, abrazos a todos los hermanos. El reconocimiento a los aportes de las personas que fundaron ALER, a quienes le apostaron hasta dejar el último aliento y a quienes llegan en los nuevos tiempos, fue resaltado por Mariana Riveros, comunicadora de Radio Teocelo de México. Pues nada más decirles que les felicitamos por estos 52 años, haciendo un contrapeso a los discursos hegemónicos, ¿no? Para nosotros sabemos que no es sencillo hacer esto, así que les reconocemos su labor de todas las personas involucradas y pues les animamos a seguir colaborando para colocar las narrativas populares y poner el acento latinoamericano en la noticia, ¿no? Como lo han hecho hasta ahora. Así que de parte de todo el equipo de Radio Teocelo, es un gusto, un abrazo inmenso y muchas felicidades por sus 52 años. ALER es una asociación que le da vida a la asociatividad de sus integrantes. Esta característica le ha permitido llegar a 52 años, trascendiendo a diversos desafíos políticos, económicos y al de las nuevas tecnologías. Néstor Buzo, integrante de Radio Encuentro y del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, nos cuenta. Además de festejar, de celebrar, debe reposicionarnos pensando cómo serán los próximos 50 años en esta nueva realidad de multiplataformas, de nuevas tecnologías, del mundo digital. ALER supo incorporar el satélite, que era lo más novedoso, allá en el año 97, saliendo del viejo cassette, y hoy tendremos que repensar cómo seguir haciendo comunicación popular para transformar nuestra América Latina, para hacer mejor las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso la celebración es por todo lo que hicimos y por todo lo que vendrá. Un abrazo a cada una y a cada una. Las nuevas generaciones de comunicadoras y comunicadores se involucran en ALER, con el desafío de comunicar esperanza, sin dejar atrás los valores que promovieron sus fundadoras y sus fundadores. Ángela Cook, coordinadora de la Red de Comunicadoras Indígenas Jungnaoj, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y coordinadora de América Indígena en Red, nos amplía. Que es importante agradecer a las personas que estuvieron antes que nosotras. Sin duda, el hecho que nosotras y nosotros estemos acá ha significado un trabajo sumamente fuerte de nuestras abuelas y nuestros abuelos por reivindicar el derecho a nuestra palabra y que esa palabra sea contada por nosotras mismas. Desde América Indígena en Red agradecemos y también valoramos mucho la existencia de ALER porque ha permitido la existencia de América Indígena en Red. Y esa misma América Indígena en Red que no solo comunica, sino también cuestiona esas formas de comunicar y también posiciona en el contexto que la comunicación es un espacio mediático que nos corresponde a nosotras y lo hacemos latente cuando comunicamos desde nuestros idiomas, cuando decimos las narrativas y somos nosotras mismas los protagonistas, las protagonistas. Entonces, nada, que la palabra siga fluyendo, hay un compromiso fuerte para cada una de nosotras quienes hacemos ALER, el hecho también de comunicar la alegría, comunicar esperanza, que es algo que los medios corporativos le han robado históricamente a los pueblos, a las comunidades, y nosotras creemos y reafirmamos a través de la comunicación que esa alegría y esas formas de vivir que se gestan desde los pueblos también nos ha permitido estar hoy aquí con nuestras formas de vida, con nuestras cosmovisiones, siendo nosotras mismas en este mundo, pues, que ya está muchas veces globalizado por todo. Entonces, y nada, muchas gracias por la existencia de ALER y por la existencia de cada una y cada uno de ustedes. La soledad del rico, el sueño del pobre, la verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde, ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Felicidades, amigos y amigas de ALER en todo el continente. Gracias por escucharnos y acompañarnos a diario a través de sus emisoras favoritas que integran esta gran asociación de 52 años de comunicación popular y buen vivir. Dice mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por pan ha desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, curices, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en invierno el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Bueno, y así se nos acabó esta emisión 843 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos y gracias a toda la red de corresponsales y de personas colaboradoras que hacen posible este espacio informativo. No se olviden de seguirnos también en todas las redes sociales como Voces Nuestras y visitar también nuestro sitio web vocesnuestras.org para que sigamos en contacto durante toda la semana. Les acompañamos en esta emisión, Génesis R. Cruz. Y me despido con un abrazote a la distancia, pero sabiendo que nos escuchamos la próxima semana con más información desde los territorios. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.